Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 25 de octubre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre. Dará comienzo a las 6 de la tarde en la ermita de San Pedro. En el orden del día se incluye la aprobación de la cuenta general del año 2022, el expediente del suplemento de crédito para la reforma del Cine Capitol y el expediente para la aprobación del préstamo para la reforma del Cine Capitol. En esta sesión ordinaria también se incluye la dación de cuentas de los decretos de alcaldía y el informe de las diferentes concejalías para finalizar con ruegos y preguntas. La sesión ordinaria de pleno la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com o la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para mañana jueves la presentación de la campaña de teatro Otoño-Invierno 2023. El acto dará comienzo a las 5:30 en el Salón del IES Maestro Francisco Fatou. También Cultura colabora mañana con la Asociación Discubri en la organización del acto de presentación del 15º concurso de cuentos sobre la discapacidad, dirigido al alumnado de quinto de primaria. El certamen se presenta mañana jueves, dando paso a la apertura del plazo de presentación de trabajos, que estará abierto hasta el próximo 24 de noviembre. Y el sábado 28 de octubre tendrá lugar a las 12 del mediodía en el yacimiento arqueológico de Ocuri la conferencia y cata In Vino Veritas, una actividad en la que colabora el Ayuntamiento de Ubrique y que se encuentra englobada en las Jornadas Europeas de Patrimonio 2023 organizadas por la Junta de Andalucía. Una conferencia y una cata enológica permitirá conocer a los asistentes de primera mano los sistemas de producción del vino en el Alto Imperio Romano y degustar su sabor. Se trata de una ponencia, taller de degustación, en la que se darán a conocer las investigaciones científicas y proyectos empresariales promovidos por las universidades de Cádiz y Sevilla, que han permitido recuperar y reproducir los procesos de producción de los alimentos que se consumían hace 2000 años en la Hispania romana. Las plazas para participar en esta actividad ya están cubiertas. Sí, hay una parte de introducción que evidentemente que es bastante divulgativa, ¿no? Porque le hemos querido dar ese tono para que todos los públicos puedan acceder, digamos, a esos contenidos y para que sea muy fácil y muy masticable de entender, acompañado de elementos audiovisuales, de imágenes, en esos contenidos. Y después, después de esa breve introducción, vamos a pasar, para contextualizar un poco cómo era la producción del vino en época romana, en la Bética romana, y cómo, evidentemente, gran parte de esos logros de carácter relacionados con la agricultura forman parte de un personaje que, como es Columela, que desarrolla gran parte de su obra en la provincia de Cádiz. Y posteriormente vamos a hacer una cata científica de algunos de los vinos que hemos desarrollado con técnicas de producción de época romana en los que llevamos trabajando bastante tiempo y sobre los que hemos realizado recientemente algunas publicaciones de carácter científica, ¿no? Con lo cual, a partir de la cata de esos vinos, iremos explicando cómo se producía el vino, cómo se consumía en época romana y qué técnicas se aplicaban en la producción de vino, con lo cual creemos que puede ser algo bastante interesante que entronca con la revalorización y la puesta en valor del patrimonio arqueológico y con las técnicas de producción de vino en época romana y con la cultura vitivinícola de la provincia. Perfectamente, en el último siglo, pues los sistemas de producción y de extracción de vino han cambiado fundamentalmente, ¿no? Pero sí es verdad que desde época Julio Claudia, desde el siglo I hasta prácticamente mediados del siglo XX, pues se seguían utilizando esas prensas de viga y quintal, esas prensas de tornillo, se apartaban las distintas calidades de vino en función de la prensa, y hay muchas técnicas de poda, hay muchos manejos del campo, como pueden ser técnicas como el aserpiado, que aparecen en los textos de época romana, ¿no? Incluso en los cultivos antiguos de que todavía subsisten en la provincia de Cádiz, que es el cultivo de vidueño, que mezclando en una misma parcela distintos tipos de especies, pues es algo que aparecía en época romana, lo mismo que, por ejemplo, el enyesado de los vinos, ¿no? y formas de clarificación pues que todavía se mantienen, ¿no? Como todo el tema de la clara de huevo, ¿no? Esas eran técnicas que aparecen en estos textos antiguos y que han marcado la forma de producir vino de manera tradicional en la provincia y fundamentalmente en el marco de Jerez, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en los últimos 15 o 20 años pues han cambiado la tecnología, ha ido avanzando, y pero algunas bodegas, pues sobre todo algunas biodinámicas y algunas bodegas que mantienen una estructura de producción más tradicional dentro de la provincia, pues todavía beben de esta técnica de producción de época romana. Yo, por ejemplo, tenemos una producción experimental, una de ellas en la provincia de Cádiz, concretamente en Trebujena, radicada en la cooperativa Albariza, en Trebujena, y la verdad es que es difícil de llevar a cabo porque hay que estar, es una producción, digamos, que tiene necesidad de un cuidado muy intensivo, de un control muy exhaustivo de todos los parámetros, y realmente a la hora de producir y comercializar desde un punto de vista más genérico no es rentable, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que hay algunas de esas técnicas que se pueden aplicar hoy en día y se siguen aplicando, no todas evidentemente, sino en menor medida por algunas de las bodegas, ¿no? Entonces, uh-huh, hasta cierto punto sí es interesante, pero hoy en día pues para una producción de carácter comercial es complicado. Nosotros lo hacemos, ¿no? Pero sí, evidentemente hay que estar muy pendiente y es una producción muy intensiva. Pero sí que es cierto que es complicado. Se puede hacer, pero es complicado. Sí, porque tenemos dos tipos de producciones. Una de influencia del Mediterráneo Oriental, que los hacemos en una bodega que está fuera de Andalucía, en la zona de Badajoz. Y otra, en la de Trebujena, y algunos de los vinos los vamos a llevar. Algunos de los vinos que hemos tenido la suerte de que han tenido un perfil de calidad muy alto y que han sido premiados con hasta 95 puntos en la Guía Peñín, una de las guías más prestigiosas de vinos españoles del mundo. Con lo cual es un camino duro, difícil, pero que vamos a intentar seguir porque estamos consiguiendo logros importantes dentro del mundo de la viniviticultura. También tenemos una degustación de algunos productos que se han producido por nosotros, reproduciendo algunos productos como lácteos, ¿no? Que son bastante interesantes y con los que hemos hecho pruebas, y son producciones de queso de época romana que son muy interesantes, ¿no? Con un sistema de fermentación maloláctica que aparece contenido en la obra rústica de Columela, ¿no? Lo cual creemos que puede ser una iniciativa pues que puede dar no solamente a probar digamos la producción de vino, sino que también para qué sirve el vino en época romana, en sistemas de producción de alimentos, ¿no? Entonces nos parece también muy significativo. Gastronomía surge, digamos, por el interés de prácticamente de un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz, ¿no? Que se engloban dentro del grupo de investigación de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos, que tienen una formación, digamos, dual. Yo soy, por ejemplo, arqueólogo, mi compañero Alejandro Cobos es genólogo, y básicamente nos dedicamos a reproducir los sistemas de producción de vino y alimentos de época romana. Otros temas de interés: más de 350 gafas han sido recibidas por la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre para el proyecto Recicla tus gafas, comparte solidaridad, que se ha puesto en marcha en Ubrique durante los últimos 20 días. Una vez más, Ubrique ha demostrado su solidaridad aportando gafas que ya no se usan y que van a tener otra oportunidad en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. La asociación agradece a todas las personas que han colaborado con sus aportaciones. También la colaboración como receptores del Centro Óptico Ubrique, el colectivo Ubrique Blanco de Paz, Radio Ubrique y la Asociación de Amigos del Sáhara de la localidad vecina del Bosque. Con sus aportaciones ha sido posible que este proyecto haya calado en la ciudadanía y haya sido un éxito. En los próximos días se enviarán a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf con compañeros y compañeras que se desplazarán a la zona. La campaña seguirá abierta durante más tiempo, ya que hay personas que así lo han solicitado. Por tanto, Tierra Libre seguirá recibiendo gafas usadas en buenas condiciones para ser enviadas en próximas fechas. Y una última cuestión antes de finalizar. La Asociación Juvenil Divergente, en colaboración con la Casa de la Juventud de Ubrique y el Ayuntamiento de Ubrique, han organizado una nueva edición del Pasaje del Terror, que va a tener lugar en la Casa de la Juventud los días 27, 28 y 29 de octubre, en horario de 8:30 a 12:30 de la medianoche. El precio de la entrada consiste en 1 euro o 1 kilo de alimento no perecedero, que se va a destinar a Cáritas de Ubrique. También se pueden realizar aportaciones en la hucha que se va a habilitar al efecto. Se trata de una actividad dirigida a menores a partir de 12 años, aunque también los menores de esa edad pueden acudir acompañados de un adulto. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.